24/7. Podcast de noticias. Buen inicio de semana. Compartimos dos noticias cortitas en el podcast de Durazno Digital. La Feria Franca regresa a la avenida Churchill desde el 6 de octubre. La Intendencia de Durazno, a través del Departamento de Servicios, comunicó que a partir del domingo 6 de octubre, la Feria Franca Dominical se trasladará a la avenida Winston Churchill. Este cambio fue dispuesto mediante la resolución número 9359/2024. La decisión responde a la proximidad de la temporada estival y busca ofrecer un espacio más adecuado para la creciente afluencia de visitantes. A partir de esa fecha, la feria funcionará en el anterior emplazamiento desde las 7 hasta las 14 horas. Hasta el domingo 29 de septiembre, la feria estuvo operando en las inmediaciones de Fray Generoso Pérez, cerca de la Terminal Rodó, marcando el fin de su ciclo en esa ubicación. 24/7. Otro tema, la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Durazno inicia gira por Chile. El pasado sábado, la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Durazno ofreció un concierto despedida en la Sala La Valleja, con entrada libre para el público. Este evento marcó el preludio de la gira internacional que el elenco iniciará en Chile este lunes 30. La ceremonia estuvo acompañada de un acto simbólico en el que el secretario general de la Intendencia de Durazno, Domingo Rieli, junto con el coordinador de cultura, Walter Fumero, hicieron entrega de la bandera de Durazno a la delegación. El intendente licenciado Carmelo Vidalín envió un mensaje, destacó el honor que supone para Durazno y Uruguay este viaje, al tiempo que auguró una experiencia de gran valor cultural para los integrantes de la orquesta. 24/7, podcast de noticias, con Fernando Salvador Báez.